Me dispararon a matar y por un motivo divino. Las balas no me dieron, le dieron a mi sobrino. En el suelo me hice el muerto, corriéndome la chanza que la suerte me ayudara o la muerte dirija la balanza. Le he pedido al cielo y luego rompo la alianza. Yo en el suelo el desespero de los disparos, gritos de aquella matanza. Le di a Dios una más y te juro no tomar venganza. La vida es caro cruz como moneda. Y las promesas de la vida la cumple como puedas. Ojalá que mi Dios interceda a mi cuñada. No me hable, el corazón se me enreda. Fue mi culpa aunque no quise que suceda. El mundo de mi sobrino se redujo a una silla de ruedas. Tengo heridas en mi corazón y recuerdos en observación. Aún no entiendo tantas cosas. El disfraz de la traición es el perdón. Y yo no me olvido de mis primeros enemigos. Muchos cambiaron su honor por ser testigo. Los que fallaron recibieron su castigo. Y otros que andaban conmigo vieron como un amigo me mató otro amigo. El odio regresó. Hicimos todo nuestro alcance para acabar todo lo que comenzó. No sabes cuántas cosas hice, pero tan nunca regresó. No sabes cuánto vi pasar, que preferí virar la cara y no mirar. No mezclar el amor ni dejarlo entrar. Para comerme no me tienes que amar. Mi vida en la libreta, combinando todas las retro con amigos puestos en las camisetas. Yo canté lo que viví sin importarme lo que usted interpreta. Yo lo demostré, soldado y profeta. El hostil, mi vida nadie la va a repetir. Yo sabía que eran ellos aunque andaban en civil. Esa noche yo no estaba detrás del volante, si no, no me arrestan el 9 de abril. La situación de mi hijo no fue una elección. Yo solo actué por protección. Mi razonamiento no estaba en disposición. La corte no entendió mi posición y me sentenciaron a prisión. Mi Navidad en depresión, Nochebuena en segregación. Despido el año solo conmigo mismo, teniendo una conversación de que los problemas habían sacado de mí la peor versión. Escribir canciones, solo en ocasiones. Los recuerdos eran mi cáncer, los versos quimioterapia. Rojo y negro, sangre y guerra 27. Que en paz descanse Tapia. Murió en la cárcel, ¿dónde? Apagaron mi cometa. Los sueños de mi vida y mis metas cayeron de mis ojos en las gotas que limpié con servilleta. Y soy analfabeta, mi historia nunca ha sido secreta. Le recordé a mi esposa en la visita que yo era un poeta, que nuestras vidas iban a cambiar con ideas nuevas que escribí en una libreta. Y salgo y tan pronto afuera doy un paso. Veo el panorama y lo repaso. Son los mismos y siguen en el mismo atraso. Ya no quiero más gotas en mi vaso. Son reales los rumores, el artista es rodearse de traidores. Pero hay fanáticos y espectadores. La máscara del payaso siempre ríe cuando a mí no me gustan los colores. De regreso al extranjero, pero un hombre nuevo. Con todas las promesas que yo le hice al cielo. Pero no era suficiente en un Ferrari 2020, Anuel y Fravi. Me ayudaron a cruzar el puente, gracias. Real hasta la muerte. La frontera aún no la murallan. El gobernador de Puerto Rico lo subraya. La dictadura siempre fallan. Y 5 meses luego. Luego muere Kobe Bryant en P fucking R. Los terremotos derrumbando las paredes. Los problemas crecen pero la fe no se mueve. Noticias por las redes. Resucita Kobe pero este 19. La guerra es en frío. Yo he visto morir los míos. Me han bajado lágrimas mientras me río. Ni dinero ni estatus social. Hoy las calles están selladas al vacío. El miedo de vuelta. La suerte suelta. Todo lo que amas detrás de la puerta. ¿A quién juzgaste? ¿A quién culpaste? Y ya está de vuelta, abre la puerta y en el piso está su esposo con 2 hijas muertas. ¿Entiendes el contexto? En Italia las pistas de patinaje para cuerpos descompuestos. Y son tantos los muertos que no hay un total. Son tantos enfermos que no hay hospital. Todos aferrados a lo espiritual porque es tan grande el barco que no tiene capitán. Le echan la culpa al gobierno. Otros dicen que en la Biblia se trata del infierno. Lo que sea, estamos a la intemperie y no veo final de esta puta serie. Oye, o es que no pueden entender que si tu hijo se te enferma, te separan de él. Y si el virus lo vence, lo aparta forense y muere solo porque no lo volverás a ver. No verás ni el cuerpo, lo dejan envuelto porque pueden contagiar hasta después de muerto. Como la guerra espiritual, el enemigo no es visual y lo que aman no lo podrás ni enterrar. Quedé como ignorante, cambió hasta mi semblante. Jamás pensé vivir algo semejante. Como si todo esto fuera que mi Dios está molesto. Y si esto es su ira, todos estamos expuestos, Señor. Yo solo soy un narrador. Mi mundo agoniza y la familia en terror. Por los freezer para los cuerpos, porque ya no caben muertos en la ciudad de Nueva York. Nadie habla de una cura, mi familia está insegura. Las imágenes que he visto son tan duras. Ancianos y niños con ternura inauguran nuevos ataúdes hechos como de bolsa de basura, uno encima del otro. Te pido piedad por nosotros, Cristo. Perder la fe está restricto, pero Donald Trump habló que se aproximan 2 semanas la tristeza más fuerte que hayamos visto. Las décadas de este mundo han sido adoptadas por nombres que trascendieron más allá de lo que un día les dio poder. Y por grandes situaciones que fueron diluidas entre los dedos abiertos de las manos que jamás serán olvidadas por sus corazones puros. Historias de innumerable valor histórico y riquezas de algunos amados y otros odiados. Recuerden que el veneno también tiene pureza. Historias que tienen más información a contar que gotas en lo que conocemos como mar. Acontecimientos que el tiempo no ha podido deteriorar. Hoy solo las tenemos para admirar o aprender. Yo tampoco pensé que jamás tendría vida para ver mi mundo sufrir y vivir para ver. Hoy las preguntas nos saturan, hablando de Dios, de la mano del humano y de que si somos nosotros la enfermedad o la cura. Y lo pienso cada noche que mis ojos se cierran. He pasado por tanto que un virus no me va a arrebatar lo único que me queda en esta tierra. Porque los problemas nos arrastran hasta dejarnos de rodillas. Pero justo esa es la posición más poderosa del humano de guerra. En el nombre de Dios, mi tierra será sana. Resistencia.